todo tiene su final. Y es en la voz de Rafi Santana, en homenaje a Héctor Lavoe, la Sonora Ponceña. Tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial, llegar. Rafi Santana y la Sonora Ponceña. Aquí están Jessy Colón y Edgardo Morales cantando Miguelito Ortiz